La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. En el álbum Diva de Paloma San Basilio apareció esta canción, Te quiero, te quiero. La segunda voz que escuchan en el dueto es tal vez una de las más potentes de los años 70 en Hispanoamérica. Paloma San Basilio con Nino Bravo y luego Reunited, una canción de 1966. La grabaron primero los Intruders. En el 79, Peaches and Herb volvió éxito Reunited. Que te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Yeah.

carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. A miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me? I'd answer you, yes I would. And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady, I'd marry you anyway, I'd have your baby. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. 12:32. Recuerden que hoy la W se encuentra en el marco de la Feria Arbo. Estamos en este momento en el circuito del centro. Estoy muy bien acompañada. Les cuento que estoy con Jairo Suárez. Él es el director de producción creativa del programa Arbo. Jairo, bienvenido a los micrófonos de la W. Bueno, cuéntenos esta apuesta nueva que hicieron ustedes este año de tener 5 circuitos. ¿Cómo funciona para que las personas que nos están escuchando se animen a visitarla y la entiendan? Diana, muchas gracias. Buenas tardes a todos los oyentes, a los que están en este momento conectados aquí en la W. Y a ustedes muchas gracias por animarse a visitarnos, a ser parte de este circuito. Y claro, está la situación que devino la pandemia, la emergencia sanitaria, y todo lo que en el último año nos ha tocado vivir, nos ha obligado desde la Cámara de Comercio de Bogotá, un programa que viene, pues una organización que viene apoyando las industrias creativas y culturales desde hace más de 17 años, y Arbo, por supuesto, el sector de las artes plásticas no está por fuera de ese foco que tiene la Cámara de Comercio. Nos tocaba pensar algo diferente, nos tocaba pensar, ver de qué manera podíamos mantener vivo este sistema del arte, el sistema de las artes plásticas que tiene Bogotá, que tiene el país, pero claro, era un gran reto el tema del manejo de los públicos, instalar las obras para que la gente llegara a un solo punto. Y bueno, apelamos al diseño de una actividad que nosotros hemos venido desarrollando anteriormente, que se llama Arbo Fin de Semana, y la conjugamos con estos componentes que normalmente tiene la feria. Entonces, tenemos esos circuitos de los que tú mencionabas, los 5 circuitos, pues están compuestos por galerías, instituciones, tenemos en este caso la sección Arte Cámara, por ejemplo, que es donde estamos en este momento, que es en la Galería Santa Fe. Nos desplazamos, como que cogimos esos componentes y los pusimos en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Tenemos una intervención de obras de gran formato en el Parque El Chicó, que fue donde arrancó La inauguración fue el evento de la inauguración, se hizo en ese espacio, y de ahí en adelante se han venido desatando una serie de actividades que tienen todas las galerías, los espacios que están participando, están ofertando unas actividades que son gratuitas para todo el público. Entonces, el que se quiera programar, estamos hoy todo el día y mañana seguiremos con este formato que arrancó el miércoles pasado. Jairo, rápidamente, ¿cómo ha recibido la gente esta semana? Yo creo que la gente está muy contenta haciendo los recorridos, encontrando, reencontrándose en la ciudad, esos espacios del arte, esos espacios que siempre han estado ahí, que tienen una programación que vale la pena visitar. Yo creo que cuando la cámara habla de reactivación, pues habla precisamente eso, de la posibilidad que uno tiene desde movilizarse en estos sectores específicos, de participar. Con la participación eso moviliza la economía, eso moviliza a los agentes, moviliza a los artistas, reactiva. Creo que ha sido un reto muy importante volver a la presencialidad. Es como casi volver a empezar a caminar. Es un ejercicio que nos cuesta a todos, pero yo creo que estamos garantizando, digamos, espacios bioseguros, facilitando con rutas para que la gente esté en los circuitos, y así está funcionando, Diana. Bueno, pues Jairo, no se vaya, porque ahora vamos a volver en segundos con Jairo Suárez, director de producción creativa del programa Arbo, para que nos cuente cuáles son esos imperdibles de esta feria para que usted aproveche estos 2 días. Amaya cree que si la felicidad fuese un lugar, sería cualquiera donde estén sus abuelas. Yo las valoro muchísimo y me siento muy identificada con las dos, pero de una manera diferente, ¿sabes? Como que me siento muy parecida a las dos. Me he sentido también conectadas con ellas por esta parte como artística, porque me animaban siempre muchísimo a cantar. Como siento que aquí no puede pasar nada malo porque no sé, yo he vivido aquí los momentos más felices de mi vida. A mí me encanta volver. La vida es más vida cuando nos encontramos. MAU, un lugar para encontrarnos. W Radio, nuevamente en alianza con la Universidad de los Andes, trabajando juntos para que la educación no se detenga. A partir del 4 de octubre podrá hacer su donación en todas las tiendas Olímpica, los cajeros de Scotiabank, Colpatria y www.vamospalante.com.co. Ayudar es muy fácil. Miles de estudiantes se lo agradecerán. ¡Vamos pa'lante! Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Sajid Hanegbi, presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento de Israel. We are expecting now for the world to unite behind the leadership of the United States. Marga Awad, la directora de comunicaciones del Programa Mundial de Alimentos para Siria. The situation inside Eastern Ghouta is dire. Secretario General de la OTAN, Javier Solán. Un gran desastre más allá de lo que pueda ocurrir, tema comercial de un país a otro. Ernie Ailey, de los Ailey Brothers. As always, we're listening to everything, things going on in the market. Daniel Charles Kutzer, embajador de los Estados Unidos en Israel. Yesterday was a very sad and tragic day with all of the killing and... Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Bueno, continuamos con Jairo Suárez, director de producción creativa del programa Arbo, y les prometí que él nos iba a contar cuáles son esos imperdibles. Todo está maravilloso. Yo he tenido la oportunidad, desafortunadamente no he visitado todo porque por tiempo no nos ha dado, pero he tenido la oportunidad de ver algunas cosas y son increíbles. Pero ¿cuáles son esos imperdibles para las personas que quieren ir a visitar? Es que solamente nos quedan día y medio prácticamente. Día y medio, así es. Yo creo que los imperdibles, Diana, mira, no cualquiera de los circuitos que escojas de la ciudad tienen cosas que son muy interesantes para revisar. Circuito San Felipe, la gente ya lo conoce porque es un barrio donde han crecido muy, muy, en los últimos años, muchas galerías, muchos espacios de arte, que está muy bien. Creo que imperdible la exposición de sitio curada por un artista muy relevante que nos trajo un conjunto de obras de artistas latinoamericanos que están instaladas en el Parque El Chicó. Creo que eso es imperdible, además porque el espacio es precioso, son intervenciones de gran formato, cosas que uno normalmente no ve en los espacios de las galerías. Entonces es imperdible visitar Arte Cámara, que está en la Galería Santa Fe, que nos hemos unido con el IDARTES, Cámara de Comercio y IDARTES, para sacar adelante este proyecto, poder tener aquí la muestra de 41 artistas jóvenes, y aquí mismo, en esa simbiosis que genera el espacio de la galería, la plaza de mercado, está Libro de Artista, que es el espacio en donde podemos ver publicaciones que hacen los artistas y las editoriales, conjugada como con una serie de mercados donde ellos están haciendo preguntas en torno a la alimentación, a la producción, después de año y medio de encierro. Entonces, en términos generales, creo que esos son los imperdibles, pero definitivamente hay que montarse en los buses que está ofreciendo los circuitos y hacer el recorrido que escojan. Van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Pues Jairo, muchísimas gracias hoy por acompañarnos en los micrófonos de la W. Cierre usted con la invitación para que la gente no se lo pierda. No, pues a la gente que nos está escuchando en este momento, nos quedan día y medio, decías tú, hoy lo que resta de la tarde y el día de mañana, para que aprovechen los circuitos, se reencuentren con los espacios del arte, para que sepan que desde la Cámara de Comercio está garantizando todos los sistemas de bioseguridad, para que la gente no haya aglomeraciones, para que tengamos un espacio de disfrutar del arte y una nueva experiencia de ciudad de la manera más segura en este regreso a los espacios del arte en la ciudad de Bogotá. Gracias, Jairo Suárez, director de producción creativa del programa Arpo. Credicorp Capital te invita a que participes en el concurso Legado del Arte. Si eres un artista en dibujo, diseño, pintura, escultura o fotografía, ingresa al portal de la W y da clic en el botón del concurso. Credicorp Capital te informa la hora en la W. En Colombia, 12:39 p.m. Credicorp Capital, expertos en asesoría financiera con alcance global, y la W Radio se unen para potenciar el arte emergente colombiano, una oportunidad única para ser parte de nuestro legado del arte y mostrar al mundo la expresión de colores, trazos y formas de los mejores talentos del país. Inscríbase hasta el 31 de octubre en www.wradio.com.co/legado del arte. Encuentre todos los detalles en las redes sociales de la W. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Himno no oficial de la nueva ola colombiana. Café y Petróleo, Ana y Jaime. I Got You Baby, Sonny and Cher. 6 semanas en Billboard en 1965. Tu patria es mi patria. Es mi problema, gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria, tu problema es mi problema, gente. Tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a 5 el saco, al 8 el barril. Nadie da más. Entonces vendiendo la Coffee Petroleum Company. Simón Bolívar, libertador, murió en Santa Marta, en Caracas nació. Porque no importa dónde se nace y dónde se muere, sino dónde se lucha. Es mi patria, tu problema es mi problema, gente. Tu bandera es mi bandera, amarillo oro, azul sangre azul, y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Café y petróleo, cumbia del mar, joropo del llano, aguardiente y ron. Hola chico, a la Coca-Cola, concha le vale, como son las vainas, a 5 el saco, al 8 el barril. Vendo, vendo, vendo, vendo, vendo, vendo. ¿Quién da más? Nadie da más. Entonces vendido a la Coca-Cola Company. importa dónde se nace ni dónde se muere, sino dónde se lucha. They say we're young and we don't know. Won't find out till we grow. Well, I don't know while that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Balvin, Fate, el álbum que ahora lanza J Balvin bajo el nombre de José. Ahí está ese dueto. Y luego Jay-Z, Alicia Keys, la canción Un himno a su Nueva York natal. Escuchemos Empire State of Mind. Ya, yeah. La familia. Venga. Mirándote bien, yo a ti ya te he visto antes. Te desaprovecho mil veces, pero en este instante yo siento que te voy a calentar esta vez, pa' no arrepentirnos después. Ya no puedo con esta ansiedad y la necesidad de tocarte. Bebé, qué bien te ves, estás más dura que ayer. Esta noche es pa' de pelearte, estoy ready pa' devorarte. Tienes ganas de buscar lo que no se ha perdido. Así en la calle yo te busqué un lío. Mezclarte, pega tu cuerpo ante el mío. Bebé, qué bien te ves, estás más dura que ayer. Esta noche después de pelearte estoy ready pa' devorarte. Tengo ganas de buscar lo que no se ha perdido. Aunque en la calle yo me busque un lío. Mezclate y pega tu cuerpo junto al mío. Yeah.